mis manos en la celda de tu corazón y asegura todo con cadenas para que nunca me fugue yo. Quiero ser el presidiario que no vea más la luz del sol. Siempre adentro de tu piel, tu cuerpo es la pena que prefiero yo. Y sería el preso más contento si me obligas a vivir en vos. Para mí esto no es una condena, mi castigo es no tener tu amor. Cadena perpetua quiero en tu prisión, cadena perpetua en tu corazón. Preso de tus besos, preso de tu cuerpo, preso de tu amor. Cadena perpetua quiero en tu prisión, cadena perpetua en tu corazón. Preso de tu aliento, de tus sentimientos, pero en tu asegura todo con cadenas para que nunca me fugue yo. Quiero ser el presidiario que no vea más la luz.